preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Soltar todo el... Que el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril y también el 14 a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al magalagachimba, al que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima y no ir más. Culpa de Marlene. Esto es culpa de Marlene, definitivamente. Nos recordamos que... Dios. La guerrilla mediática. Ajá. El perro. Vamos a esperar que se desahogue primero. El lobo. El cochino. ¿Ya? Y el burro. Ya, listo. Nada. Hasta un carro pasó. Perro. Bueno, recordamos que sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y, por supuesto, al ministro Fidel Barbarito de aquí de la Cultura. Y, por supuesto, sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y Nair Mansur. La presente. Y, bueno, por supuesto, damos de una vez el reconocimiento a esas emisoras hermanas quienes nos retransmiten allá en el estado Táchira, RPM, Revoluciones por Minuto. Allá 88.5 FM. Ajá. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto, Radio Venceremos, que es en Carora. Un abrazo a toda la gente bella de Carora. Bueno, recordamos también que hoy es viernes de salsa. Ajá, llegó la viernes pachanga. De aroma. En los controles está nada más y nada menos, nada más y nada menos. Por supuesto. El DJ Puche. Ajá. Bueno, pero es que a eso iba. La gente se puede comunicar porque Puche está activo. Ajá. Vaya. Al 0416-534-8710 porque hoy es viernes de salsa. Se activa la FAREP, fuerzas activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero. Con ruta nocturna y todo. Ruta nocturna, feria del libro. Está bueno. Caracas de Chávez. Y yo mamando y loco. Son uno como estos días atravesaditos, pero bueno. La gente... Hay que estirar un poquito los reales, pero bueno. Dios proveerá. Ay, así es. Y vale. Proveerá mensajes también de texto cuando 0, ustedes 4, se activen. 16-534-8710. 0416-534-8710. Pide tu salsita, pide tu música. Yo creo que con esa vas a tener que arrancar, ¿viste? Para animar esta cosa. Así es, para darle ánimo. Vas a tener que soltar esa canción después de que vayamos al corte. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a Sí, vale. Ah, escucha salsa, hoy es viernes. De ruta nocturna, viernes de feria del libro, viernes de aniversario de Caracas, viernes de salsa. Vamos ahí escuchando esa musiquita. De Cuba también. Y viernes nada más y nada menos que de Cuartel Moncada, 26 de julio. ¿Eh? Agárrense, ya venimos con más noticias, titulares y pura buena vibra en este viernes de salsa. Son las 5 y 12 Viva minutos. Viva la patria grande. De la tarde es la guerrilla mediática. En la casa. Thank you. niña con Guayacán. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde, bueno, recordamos que estamos en Viernes de Salsa y por lo tanto pueden comunicarse al 0416-534-8710 o se pueden comunicar a través de la cuenta en Twitter. Arroba contraataque 963. Por supuesto, tenemos nuestro dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y el contraataque pendiente en Care Libro. Así es. ¿Qué tenemos por ahí, Ney? Tenemos noticia, buena vibra. Buena vibra, buena noticia. Y como lo dice por aquí Maduro, Cuba es responsable de que hoy América Latina esté de pie. Un aplauso para eso, por favor, Puchi. Estamos en un día de historia, en el amanecer de Santiago de Cuba, expresó este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el inicio de su intervención en el acto de conmemoración del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada. ¿Qué tal? Bueno, Nicolás Maduro resaltó que el asalto al cuartel Moncada es una respuesta histórica en el siglo XX que se atrevió a señalar un camino que desencadenó, por supuesto, la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista y despertó la conciencia revolucionaria del pueblo cubano y sin duda alguna, pues, dejó esa conciencia ahí despierta en el pueblo latinoamericano. Eso también influyó mucho a la construcción de esta patria grande. Así es, y ya la historia los absolvió por si acaso alguien tiene dudas. Y bueno, también Maduro recordó que en el siglo XIX el cubano José Martí, uno de los pensadores y políticos más relevantes de América Latina y el Caribe, reivindicó el proyecto del libertador Simón Bolívar. Bueno, eso fue dentro del acto, por supuesto, de los líderes latinoamericanos que celebran los 60 años muy del bueno asalto el acto, al cuartel Moncada, así es. Excelente acto cultural, político. La solidaridad y la unidad de los pueblos latinoamericanos se ve más reflejada y se ve cada vez más fortalecida. Son las 5 y 20 minutos de la tarde, sigue la buena vibra, las buenas noticias. Recuerden que en este Viernes de Salsa nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y aquí nos dicen, saludos camarada, mi programa favorito y felicitaciones a la banda Gilman que está triunfando en Italia. ¡Eso! Felicitaciones al pana Gilman, que además es compañero productor de aquí de Alba Ciudad. Claro, por supuesto. En un programa todo. Claro, cultura. Bueno, vamos a hacerle un homenaje el miércoles de rock y electrónica. Le vamos a hacer un homenaje a Gilman. Solo rock. Vamos a hacerle un homenaje a Gilman ahí el miércoles que viene. Por llevar su bandera. al continente europeo. Ya no sé, ¿qué puchi es el cero? ¿Cómo? Puchi es el cero. Ah, ok. Mira, aquí tengo buena vibra. Vale, exhiben la Caracas de Chávez en el centro. Qué bueno. Aquí ahora sí provoca tomarse fotos, comentó Anabel Posada, caraqueña del Junquito. Una foto para el Facebook. Mientras dos niñas, Anaís y Marieli, posaban en una de las gigantografías que reflejaban un teatro nacional recuperado y que eran expuestas en la Plaza Diego Ibarra, un espacio recuperado por la Revolución como parte de las actividades por la celebración de los 446 años de la ciudad capital. Qué bueno. ¿Qué tal? No, es que Caracas realmente ha cambiado, le ha dado un aire muy sabroso la recuperación de sus cascos históricos, sobre todo los teatros. Bueno, hay una parranda de cosas recuperadas realmente en Caracas, y eso es algo que solamente se ve con fotografías por los buhoneros que estaban en Capitolio. Así de es. Antes y el después. ¿Y de quién es culpa eso, Puchi? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ay. Y de Maduro. Y bueno, también es culpa de Chávez. Sí, compadre. Sí, mi comandante. Que Venezuela cuenta con 800.000 quintales de café para el consumo nacional. Ustedes saben que Venezuela es gran consumidor de café. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y bueno, el titular de Agricultura y Tierras aseguró que el café de Venezuela, Fama de América, y Café Madrid, las tres empresas que conforman la Corporación Venezolana de Café, lograron la compra de 1.296.317 quintales de rubro que forman parte de la Reserva Nacional. Para darle comienzos marginales, seguro. No, café. No, ah, café, bueno, café son marginales ahí, estaré dando eso, no lo puedo creer, de verdad. Ay, sí, me iría demasiado. No creo que le estén dando café a marginales, de verdad, no lo soporto. O sea. La gente que seguro cuela ese café con ese bichito feo, así que guinda, uy, qué horrible, no tienen cosas eléctricas. Para que no sean ridículos, vale, porque bueno, son ridículos. No solo la producción es en café, sino la producción es en cherry también, en vehículos. Ah. Sí, aumentará a 30.000 vehículos por año. ¿Qué tal la cherry? Eso es comunismo, vale. No, eso es horrible. Terrible de los comunismos. No puede vivir en este comunismo con tantos carros. Imagínate tú. ¿Qué comunismo es ese? Comunismo raro, mi comandante. Van a tener que aumentar las campañas por televisión de uso de cinturón y todo ese tipo de cosas. Yo creo. Son las 5:24 minutos de la tarde. Tenemos otra por aquí, Nair. Ajá, ¿qué al tiene? Al son de los pueblos libres llega el casco histórico. Cuba, isla hermana de Venezuela, demostró ser un pueblo preparado para la batalla. En la lucha armada de Fidel Che Guevara y con más de 100 hombres logró vencer al imperialismo que mantenía Fulgencio Batista hasta lograr el manifiesto de la Sierra Maestra. Mira, Todo es por culpa de Chávez. Las esquinas se llenan de cultura popular. A punta de bolero, llamado así por su estilo musical de origen cubano y que obtuvo mucho éxito en Venezuela, tendrá como ubicación Artesano París, donde los clásicos serán presentados por duetos y cantantes que invitarán al pueblo a bailar y a recordar. ¿Cuándo es eso? Eso es nada más menos que hoy, ¿vale? Hoy. Estamos hablando que hay ruta nocturna. Y hoy se inicia la Feria del Libro en Caracas. ¿Qué tal? Así pero eso que lo vamos a decir cuando volvamos. Vale, pues. Sí, va. Cuando hablamos, si no, Puchi nos lanza un zapatazo ahí. ¡No vamos a identificar! La consola. Se llama Caimán. ¡Viernes de salsa a la guerrilla mediática! En la casa. Escribe tu mensajito. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, Cine Aquiles Nazoa, Caracas, a las 4 de la tarde, Bolívar Soy Yo, costo de la entrada 10 bolívares. En el Teatro Nacional, Caracas, a las 7 de la noche, concierto de Onechot, costo de la entrada 20 bolívares. En el Casco Histórico de Caracas, a las 7 de la noche, Encuentro Cultural Cuba-Venezuela, al son de los pueblos libres. Disfruta de la cuarta Feria del Libro de Caracas, que está completamente dedicado a la literatura infantil. A partir de este viernes 20 26 de julio hasta el 4 de agosto en la Plaza de los Museos y Parque Carabobo. No dejes que te lo cuenten. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. ¿Quiénes son los verdaderos impulsores del paro? Antonio Ledesma era alcalde de Caracas en 1992 y mira lo que decía de los estudiantes. Contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios. Ahora escucha lo que dice. Esta es una lucha de los estudiantes. Particularmente vengo a dar esta solidaridad. Fui estudiante, sé lo que es la lucha estudiantil. Y entonces, Antonio, son los mismos fascistas y mentirosos de siempre. Nosotros siempre sostuvimos la comodidad de otros. Con estas manos hicimos sus casas grandes, sus edificios de lujo. Peleamos sus guerras, buscamos su oro. Con desprecio nos llamaron así, la mano de obra. Pero nos cansamos, ahora estamos intentando pensarnos. Decidimos que estas manos ahora son para construir otra vida. Una donde no haya dueños ni esclavos. Una donde la historia sea otra. La de nosotros, la colectiva. Juntos somos Chávez. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? De jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. Qué manera de quererte, qué manera. Si no en tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. Qué manera, qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio? ¿Dónde podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio? Si está lejos de mí es un martirio, cuando algún beso tímido le antoja. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo febril delirio? Podré vivir sino en tu sexo. Ay, tu sexo febril delirio. Oleaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. el tercero de Centro Habana. Continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa y son las 5 y 33 minutos de la tarde. Recordando, por supuesto, la mensajería de texto 0416-534-8710 y la cuenta en Twitter, @contraataque963, al cual se pueden comunicar y solicitar de una vez aquí al Puchi, nuestro pana que está activo en la consola para colocarle cualquier petición. Hoy es viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Así es, les estaba leyendo también la ruta nocturna, ¿vale? Vamos a decirla más detallada aquí. Véngase. Que va a tener este viernes a partir de las 7. Dígale a la gente cómo ya se puede divertir un 27 de... Así es, llamen a su familia y tripen en la ruta nocturna. 27 de julio. Que regresa repotenciada a los espacios del casco histórico de Caracas con un despliegue musical y artesanal que se realizará simultáneamente en 8 puntos del sector. Qué bien. Se habilitarán locales como... ¿Desde dónde a dónde? Ya vamos, poco a poco. Okay. Se habilitarán los locales como Chocolatería Oderi, Chocolate con Cariño, Café Artesano, El Merendero, El Tablón de la Cátedra. Ah, es aquí mismo. El restaurante Carne y Frijol, que es el del pana Evio. La Indiecita y Café Arte de París. Estos dos últimos debutan en esta edición, o sea que siguen abriendo locales en el casco histórico. Van a tener un precio especial entonces. En los locales habrá una variedad de géneros musicales como salsa, merengue, cumbia, rock alternativo, así como las mezclas electrónicas de diversos colectivos de la capital. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Poche! ¡Cónchale, vale la pena! ¿Pero tú sabes qué más hay? Para disfrutarse de esos grupos en familia, ¿verdad? La jornada también contará con la primera feria de diseño de la ruta. ¿Cómo así? Impulsada por el colectivo de diseñadores Emergente, la reventaste. Venderán franelas, gorros, bolsos, chapas, entre otros, a precio solidario. La muestra se realizará en 12 puestos apostados en los alrededores del casco histórico. Ay, también va a estar la calle del hambre con hamburguesas, pizzas, pinchos, panadería, pastelería, charcutería. Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. Hasta las 12 de la noche va a ser bochinche, pero en Chocolate con Cariño. Sí, y en el merendero va a ser hasta las 2 de la mañana para el que quiera embochincharse con... Me iría demasiado. Me iría demasiado. Parece que tenemos y una llamada. Y activa la seguridad, por supuesto. Parece ¿sí? que tenemos una llamada. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes, Gustavo y compañía. ¿Cómo estás? Te habla Teresa. A ver, vale, Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Epa! Cuéntame, ¿cómo está todo? Hablar. Todo bien, chévere. Qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Tiempo sin conversar. Sí, de verdad es que generalmente últimamente así, en este horario no estoy acá en la casa, pero hoy sí estoy. Okay. Bueno, fíjate una cosa. Ustedes hablaban de que se había comprado café para Fama de América y Madrid. O sea, ¿se te compró café a quién? Fama de América, mejor café. ¿Ah? No sé, no recuerdo qué decía la reseña, Inair. ¿Tú recuerdas qué decía la reseña? ¿Cómo? No sé. No escuché, repite, disculpa, Teresa, otra vez. ¿Que a quién se le compró el café? Un comentario. Ajá. Acerca de que Fama de América y Madrid había comprado café. Entonces yo pregunto, ¿que compraron café a quién? ¿A quién? No, que había producido café. Que tenía una reserva de producción para café de 800 mil quintales. ¿Se produce en Venezuela? ¿Sabes? Claro. Hay una buena parte, de hecho, producida en Venezuela y seguramente otra parte se importa. No tengo la menor duda de las dos cosas. Antes no se importaba café, se producía todo en Venezuela, es más, se exportaba. Ay, no, ese era feliz, eso era cuando éramos felices, Teresa. Claro. No lo sabíamos. Está hablando del petróleo. Exactamente. Ahora, otra cosa, fíjate, yo no sé por qué insisten. Eso era cuando éramos felices, antes del saboteo económico, como dice Puchi, sí. Exacto. Antes del paro. Eso fue antes del paro y que todos los empresarios se pusieran en contra del gobierno. Otra cosa, otro comentario. Ajá. ¿Por qué insisten tanto en comprar, por ejemplo, carros chinos, que eso no sirve para nada? Ay, por favor. En vez de traer carros norteamericanos que allá hay en exceso, hay superproducción. ¿Tú sabes qué chimbo? Querer vivir en Estados Unidos y no tener real para vivir allá. Esos carros americanos, esos sí son buenos. ¿Tú sabes qué chimbo, Teresa? Querer vivir en Estados Unidos y no tener real para vivir allá. Eso sí es chimbo y balurdo. No, yo no. Fíjate tú, mi hija vive en Estados Unidos. Ay, qué bueno. Ella sí tiene. Y te digo una cosa, ella tiene un negocio allá, no limpia posetas ni hace limpieza. Me iría demasiado. Mi hija tiene visa. Visa de. Oye, de fíjate, qué envidia, Nati, qué me verdad. ¿Y tú tienes visa, Teresa? Trabajo, ¿viste? Es más, tiene visa de trabajo y visa familiar, ¿no? Qué tiene, bueno, qué emoción. ¿Qué comunismo es ese? Teresa, ¿tú tienes visa? Yo tengo visa para Cuba. ¿Tú tienes visa, Teresa? Visa, yo sí tengo visa. ¿Y puedes viajar? Epa, cuidado. Claro que puedo viajar. ¿Y has viajado? Acabo de renovar, me la renovaron por 10 años. ¿Y viajas? ¿En serio? ¿Y viajas a Estados Unidos? ¿Y viajas a Estados Unidos? ¡Y en este país comunista! ¡Déjame viajar a la gente a Estados Unidos! Mira, oye, el 12 de septiembre voy a Nueva York un mes a pasear. ¡No! Me iría demasiado, no se puede vivir de verdad. ¿Sabes lo que es tener que pasear un mes en Nueva York? Me iría demasiado. ¿Y eso que no tienes con qué comer en este régimen? Mira, no se lo debo a este régimen. Lo que yo tengo no lo he adquirido con este régimen. Mira, Teresa, tiene una reserva de hace 15 años. ¿Tú sabes que estabas? Tiene una reserva de hace 15 años. ¿Tú sabes que estabas hablando de los vehículos? Desde atrás, mi propiedad, mi apartamento, Teresa. Lo que tiene el banco todo viene de atrás, no de este Teresa, régimen. ¿Tú sabes que estabas hablando de los vehículos? Y mira, tengo esta noticia por aquí. Vehículos chatarra son convertidos en cabilla para la construcción de viviendas. ¿Qué te parece eso? No, antes se producían las cabillas. Y se siguen produciendo. Y se siguen produciendo. Solo que... Ah, bueno, muy pechada después. Las empresas básicas producían cabillas. Y siguen produciendo. Oye, lo que tengo... Mira, una cosa que te quiero decir. Fíjate, nos está ahorrando Luz Caraballo. Oye, una cosa. Ayer... Majunche, perdón, señor Majunche. De Jorge Rodríguez en el Cementerio General del Sur, ¿no? Uh-huh. ¿Se le hizo qué? Bueno, yo me... Un homenaje al Jorge Rodríguez. Al asesinado por la Cuarta República, Jorge Rodríguez. Y torturado. Claro. Yo me imagino que salieron corriendo a limpiar la partecita donde está la tumba de Jorge Rodríguez para que Nicolás Maduro no se diera cuenta del horror que es el Cementerio General del Sur. Porque ese cementerio, a mí me da lástima decirlo porque yo tengo familiares enterrados allí. Ese cementerio es un horror. Para describir el horror de ese cementerio, los escombros, la basura, las urnas están en plena calle, el malandrismo, la inseguridad. ¿Las urnas están en plena calle? Debe ser que no hay mucho puesto. Bailando los esqueletos. Bailan los esqueletos. Ay, por favor, Teresa. De verdad que si era exagerada. Bueno, Teresa, pero menos mal que ya no vas a sufrir tanto y vas a... Bueno, Teresa, muchas gracias por tu llamada. Te vas a Nueva York. Vas a pasar un mes por allá, claro, sabroso, a sufrir en Nueva York. A sufrir con este régimen que no te deja salir y vas a disfrutar y a gastarte todo el dinero que seguro te dio Cadivi, pero bueno, hay que seguir sufriendo. Eso fue la mesa de locos. Y como vamos a seguir sufriendo, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar, pues, claro. Porque dile a la es gente viernes que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una metro que se llama Sandunguera de los Bam Bam. Más nada, a 26 baile, de julio. Para que baile mi gente le bella. Ponemos a los cubanos para que Teresa la baile allá. Vaya, Teresa, gózalo. Sandunguera. Baila, Teresa, yo sé que tú bailas salsa. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! Thank you. que te vas por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Y dicen que esa muchacha no hay quien le ponga el freno. Que si la dejas se lleva el baile entero. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Y dicen que no es un cuento lo de ese movimiento. Que si la sigues te deja casi muerto. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. Cuando va para la calle de La Habana viaja todo el mundo, grita y va la sandunguera. Sandunguera, que tú te vas por encima del nivel. ¡Ay, no! Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:47 de la tarde. ¿Por dónde se pueden comunicar a este programa? Al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y bueno, recordamos también el Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Y bueno, por aquí recordamos que como hoy es viernes, ¿verdad, Puchi? 27 de julio, específicamente. Pueden acercarse a la Feria del Libro que se inaugura en Caracas. Por aquí. ¿Y de qué se trata? Bueno, Ciudad Caracas nos informa que está organizada por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de Distrito Capital. Y está dedicada a la literatura infantil. Tiene un lema y todo: palabras a ras de cielo. Y bueno, en ella se ofrecerá un merecido homenaje a Orlando Araujo. ¿Qué tal? Mira, este recinto tendrá 80 editoriales, así que pueden aprovecharlo. Orlando Araujo, qué bueno. Uh-huh. Venezuela Violenta, excelente libro. Así es. Y bueno, estas 80 editoriales brindarán variadas opciones para disfrutar de este evento enmarcado en la celebración de los 446 años de la ciudad de Caracas. Y por supuesto, esta Feria del Libro va a estar en la Plaza de los Museos y tiene 4 salas. Una sala que se llama Hugo Chávez, la otra, por supuesto, al homenajeado Orlando Araujo, la tercera sala se llama Manuel Felipe Rugeles y la cuarta sala, por aquí, el Dinosaurio Azul. Así que bueno, acérquese con sus hijos, con sus hijas, que seguramente van a disfrutar porque no solamente va a tener las editoriales que pueden adquirir, sino va a tener programación académica, pabellón infantil, poesía, circo, cine, musicales y expositores. Así que va a estar bien, bien, bien bueno. Oye, de verdad que en este régimen así, no, imagínate, con tanta cultura no se puede vivir. Torturando a los niños con libros, música, diseño, arte, circo, teatro. Bueno, por cierto, hoy se está presentando... ¿Cuántos teatros no se han recuperado ya en Caracas? Teatro, una compañera que iba a hacer un pasirojo, pero ya empezó la obra. La camarada bellísima. Margaret. Uh-huh. Camarada Margaret, que tiene su obra bellísima. Ahorita, justo en este momento, está... La obra es bellísima y la obra además se llama Bellísima. Es sobre precisamente la estética de esta... Su obra bellísima. Es un monólogo en realidad. Monólogo sobre el tema de la estética de las mujeres actualmente. Muy bueno, muy bueno. Mira, Inair, tú me decías que tenías un Luz Caraballo por ahí. Sí, un Luz Caraballo. Vamos a darle a play. Puedes hacer Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¿Qué? No se moleste. Los venezolanos no tienen pecados. Sí, Luis. Sobre todo en la mesa de la unidad. Ay, sí, el Papa Francisco. Según la editorial de El Nacional Digital, por supuesto. Ajá. Indicó que los venezolanos no tienen pecados, según Stephanie Lescano, una estudiante de 21 años, que se enteró que en mayo era la elegida. De Juan. Sí, así dice, la, que la elegida. Mucha ansiedad, contaba los días, las horas, los segundos. ¿La elegida de qué? La elegida, es la elegida. Sabemos, la elegida, vale. Yo creo que era la elegida para la confesión con el Papa. ¿Para confesarse con el Papa? Ajá. ¿Y entonces para que sea confesación si no tiene pecado? No sé. Yo creo que realmente es que el Papa... Confieso mis buenas obras. Eso es una forma de confesión. No todo el mundo... Confieso que todo lo he hecho perfecto. No todo el mundo admira las buenas obras. Yo le recomiendo al Papa Francisco que se dé una vuelta por una reunión en la Quinta Esmeralda, en la Mesa de la Unidad. No, mi, para bueno, que conozca a venezolanos pecadores. No, y eso, lo que tú dijiste, eso confirma que no tuvo ninguna entrevista con él. La además confirma, de la, eso, de esto, lo, de la oposición, ¿no? Esto lo que confirma directamente es que el diputado Zambrano mintió cuando dijo que se encontró con el Papa, porque así se hubiese dado cuenta el Papa de que sí hay venezolanos pecadores. Mira, no, este, al Papa Francisco hay que darle un poquito de clases sobre, sobre género. Hay que decir los y las venezolanas, ¿verdad? Incluirnos ahí. O los y las curas. Ah, no, eso no existe todavía. No, los y las venezolanas no tenemos pecados. Puchi, ¿tú tienes pecados? Bastante. Bueno, esto es realmente un Luz Caraballo. Ay, sí. Mira, ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Sí, nos queda poco tiempo. Va, se ve... Cotufa. Cotufa, ah, vale. Una para cotufa, pues. El extraño mundo de las cotufas. Es un caballo. Carlos Ortega. ¿Quién? Carlos Ortega. Descubrí que la oposición me usó en el paro del 2002 y que el color anaranjado se está mezclando, el color anaranjado se hace al mezclar el rojo y el amarillo. Chamo, ¿tú cómo que estás en México? Pero es que a Carlos Ortega le dicen Pancho Villa. Ah, pensé que estabas en Perú, pasando la yuca. El exdirigente de la... Después de esta fuerte frase, el exdirigente de la Confederación Venezolana de Trabajadores, Carlos Ortega, mejor conocido como Pancho Villa, después de que lo consiguieron en un bingo con ese famoso bigote, anunció en Lima importantes descubrimientos personales. ¡Qué emoción! Casi al mismo tiempo hice dos descubrimientos que podrían cambiar mi vida. El exdirigente de la CTB, no sé qué se le ve, quien se considera refugiado político en el Perú, explicó que el descubrimiento de otros colores a partir de la mezcla de colores básicos es inminente. Este fin de semana voy a hacer un experimento. Voy a mezclar témpera azul y amarilla. Estoy sumamente impaciente y emocionado por saber el resultado. Niños y niñas, ¿pueden decir cuál es el resultado? Expresó Ortega. Ortega explicó que el descubrimiento fue utilizado por la oposición durante el paro patronal petrolero en los años de 2002-2003. Fue una auténtica revelación. Yo le había preparado un ceviche de yuca con frescolita al líder opositor Enrique Capriles. Y este prefirió reunirse con Alan García, pues tenía otra yuca que darle. Otro desplante más en la historia de mi vida, expresó Ortega todo acongojado. Por eso yo dije lo de pasando yuca. Ortega contribuye sin proponérselo a la implosión de la mesa de la ultra locura. Un error estratégico que no le perdonará ni la gente decente de Venezuela, ni el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo a Teresa. Para Cotufas Explotada, reportó Globoterror.com. Este programa es excelente. Este programa lo relaja uno. Este programa, se pudiese decir que uno sale ligerito. ¿Qué pasa, Pucho? Habla claro, habla por el micrófono ahí, que es lo que tengo. Vámonos con un tema de los bambá, muchachos. Vaya, pues dedicado al 26 de julio al pueblo cubano, ese heroico día que nos sigue inspirando a todos. Recuerden que hoy es viernes. Manéjense con, manéjense con calma, manéjense tranquilos. Recuerden que si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a curda, que se ahogan. Porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Yo te lo puchí! hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra Julio con Cuba. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.